Bien, por nuestra parte, pues creo que hay poco que añadir a lo que se ha comentado ya con anterioridad al propio pleno. Luego lo que nos ha leído el señor secretario, y en este caso, pues Izquierda Unida, pues sencillamente nos damos por enterado, lo asumimos y lo aprobamos.